belleza salvaje, con cuerpo de mujer. Salvaje, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, presa salvaje, agua de manantial, un río sin cauce, ven, dime dónde vas, yeah, presa salvaje. Razón o sin razón, entre dos que se hablan de amor, unos quieren y otros se dejan querer, ese soy yo. Y en mi alma hay un sitio para ti.